Estamos en las 10:30 de la mañana, una mañana que empieza a apretar con el solcito, por suerte, metiéndose allí entre las nubes y entre las pocas hojas que quedan, hojas doradas ya a esta altura del año. Me acordé anoche, claro, Ali Kemal representando a Lobos, nada más ni nada menos, y obviamente vamos a charlar con el profesor Gustavo Sobrero, el intendente de Lobos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andás vos? Bien, la verdad que un placer tenerlo nuevamente en el aire de la radio, intendente. Gracias, igualmente. Un abrazo para todos. Bueno, de viaje, ¿no? En este momento. Sí, estamos yendo para La Plata. Tenemos una reunión con el gobernador. Ajá. Por un tema de obras, concretamente en Lobos es de gas, pero hay otras obras para otros distritos, tengo entendido. Ah, buenísimo. Bueno, montón de obras con gestión y muchísimo trabajo, el acceso sobre Ruta 41, el Teatro Italiano, el Paseo Histórico, realmente con muchísimo trabajo y gestión, intendente, en los últimos tiempos. Sí, yo no diría en los últimos tiempos, esto no quiere ser un vanagloriarme ni mucho menos, pero hemos tenido un ritmo de gestión interesante. Yo siempre lo digo, el gobierno nacional es el que ha sido motor en el desarrollo de nuestras ciudades, y bueno, hemos tenido ese ritmo tratando de llegar con la solución a diferentes reclamos o necesidades que teníamos a nuestra ciudad. Ajá. El tema del acceso, el tema de recuperación de lugares históricos, la vivienda, la cloaca, el gas, como en este caso, el agua, la luz, han sido juntamente con una política social importante que creo que hemos tenido a través de salud, con la creación de los CAPS, la instalación de la vacunación gratuita de las 16 vacunas obligatorias, todo nuestro esquema de deporte, nuestros planes sociales como el solidario, el envión, en fin, hemos tenido una actividad interesante, ¿no? Uh-huh. Y hemos tratado de cumplir con lo que hemos dicho antes de ser gobierno. Intendente, bueno, una de las cosas que más demanda hubo en los últimos tiempos y más difusión también es el tema de las viviendas con el plan Procrear, el plan federal. ¿Cómo están en eso, Lobos? Bueno, muy bien, muy bien. Nosotros con el plan federal pudimos llegar en la primera etapa a 450 viviendas. Hoy estamos construyendo 54 más que se van haciendo también por etapa. Estamos a punto de entregar 12 viviendas. También en la zona rural, con el gobierno de la provincia, estamos a punto de entregar, entregamos 6, la 13ª vivienda. Se ha hecho, y el Procrear, creo que ya realizada, hay más de 300. Y hay 1.000 inscritos en los planes Procrear. Nosotros hemos puesto a disposición los últimos terrenos fiscales que teníamos y han salido 80 lotes de una buena medida que se van a sortear ahora ya para los adjudicatarios de la modalidad compra de terreno y posterior construcción de vivienda. En eso estamos trabajando mucho con el Procrear. Y después tenemos el plan compartir de la provincia, que hemos logrado 150 viviendas en estos años, y que ha sido un lindo plan también, muy similar al Procrear. Bueno, se viene el fin de semana largo, se viene el fin de largo de 25 de mayo. Allí tenemos, me gustaría que nos cuente un poquito de la preparación del sector turístico para este año y también un poquito del paseo histórico, que es por lo que dicen, es muy lindo. Sí, es simple, humilde, pero va a quedar muy lindo. ¿Cómo nació la idea de hacer un paseo histórico o antiguo? Claro. Nosotros hicimos sobre las calles de empedrado que había en la parte urbana, que estaban en muy mal estado, por el paso del tiempo fundamentalmente, y porque su mantenimiento se hace prácticamente imposible, las asfaltamos y para hacer el la cuneta de escurrimiento de agua hubo que retirar adoquines. Ajá. ¿No es cierto? Estos adoquines que tienen más de 100 años. Entonces, con todos esos adoquines, en el terreno correspondiente al ferrocarril, donde funciona un mini complejo deportivo dedicado al tejo, con 6-7 canchas, parrilla, algo que han hecho la gente que practica este deporte con el Club Independiente de Lobos, y a su costado hicimos este paseo antiguo o paseo histórico, como quiera llamarse. Sí. Que consistió en hacer una calle con estos adoquines, donde se le va a instalar bancos, luminarias que nosotros recuperamos, las columnas, ¿no?, de iluminación de una antigua plaza, la Plaza Tucumán, que son luminarias que también tienen sus cuantos años, y lo hemos forestado, y ha quedado muy bonito, y hemos recuperado una zona muy importante. Eso juntamente con la recuperación de los galpones del ferrocarril, del antiguo ferrocarril, los galpones de carga, claro, donde se ponían las encomiendas, bueno, entonces claro, se va a ver también. Sí, claro, obviamente, son enormes. Acá también algunos están recuperados y se usan para actividades culturales, claro. Exactamente, más o menos tenemos el mismo pensamiento. Todo. El Chinchu recuperó algunos también en Roque Pérez. Ajá, sí. Y bueno, se va dando esa modalidad, porque es una lástima. Son construcciones hermosas, sí, por sus tejas, por sus ladrillos de buena calidad. Nosotros teníamos uno que estaba total y absolutamente destruido, inclusive se había incendiado. Ajá. Y otro a medio destruido. Y los recuperamos a los dos, recuperamos la estación, también varios lugares de la estación. Y bueno, todo este complejo le hemos agregado este paseo histórico que ha quedado muy bonito. Intendente, lo puedo meter un poquito en política. ¿Cómo ve este panorama regional y nacional actual, con candidatos que suben, se bajan, gobernadores propios, ajenos, oposición? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su visión actual? Nosotros estamos trabajando con una mentalidad puesta en que el verdadero candidato es el proyecto. Ajá. Vamos a elegir al compañero que va a llevar adelante, en el caso del presidente, ¿no? Que va a tener la responsabilidad de llevar adelante la conducción en estos años. Vemos que es un despropósito la cantidad de candidatos que han surgido, tanto a nivel presidencia como a nivel gobernador, más aún todavía, pero creo que esto se va a ir acomodando. Uh-huh. No podemos llegar con semejante cantidad de candidatos, y obedece fundamentalmente, creo yo, que al no existir candidato fuerte en la provincia, como lo pudo haber sido en su momento Antonio Cafiero, ajá, entonces el espectro se abre muchísimo, y genuinamente, legítimamente, hay compañeros que se sienten capacitados, con vocación como para ser gobernador. Bueno, creo que se ha producido un exceso de oferta, ¿no es cierto? Claro. Pero esto se va a ir acomodando, y aspiramos a llegar, mi punto de vista, yo creo que si bien las PASO son muy importantes, pero dado la situación que está viviendo en nuestro movimiento, al no poder ser la presidenta nuevamente candidata, a no haber liderazgo fuerte en la provincia, mi pensamiento apunta más a la unidad. Pero bueno, uh-huh, si eso no se logra, esperemos que haya a lo máximo dos listas. Claro. Intendente, no puedo dejar de preguntarle algo que sé que le gusta, que es el tema del deporte, sí, que le gusta mucho. Y bueno, estuvieron las últimas Olimpiadas del Salado. ¿Qué balance nos puede contar en cuanto a lo deportivo y la participación de la ciudad en las últimas Olimpiadas? Bueno, ha sido altamente positivo. Sobre todo este positivismo se debe al compromiso, a la integración que hemos hecho a través del deporte de una amplia región, a la colaboración que hemos recibido, inclusive con cambios propuestos por los diferentes distritos en lo que es la organización, la incorporación de nuevos deportes. Esto ya excedió a Lobos. Ajá, y claro, si bien la sede es la ciudad de Lobos, la participación es total en cuanto a lo regional, ¿no es cierto? Y es una fiesta de todos que se ha visto una superación del nivel deportivo en varias disciplinas, un incremento importante en la cantidad de deportistas que representan a cada una de las ciudades, y la organización, gracias a Dios, ha funcionado muy bien. Y todo se corona también con actividades culturales, como es el cierre este año con la presencia de Soledad, que fue realmente apoteótica. Sí, arrasadora, diría yo, ¿no? Sí, sí, arrasadora. Qué chica, qué carisma que tiene y cómo la quiere la gente. Yo he comprobado que realmente no van tanto por... A veces me da la sensación que, si bien es una muy buena artista, muy buena cantante, la gente la quiere ver. Sí. Quiere estar con ella. Y bueno, y estas figuras así queribles nos hacen bien a todos. Seguro, son una caricia para el alma. Sí, seguro. Exactamente. Seguro. Intendente, finalmente, lo para antes de dejarlo en libertad, no puedo dejar de preguntarle, porque a veces veo que se junta lo artístico, lo mediático, la tele, se mete en la política. ¿Qué le pareció el tema de que Scioli haya estado con Tinelli? Bueno, yo pienso que en toda campaña hay una parte de marketing. Ajá. O difusión, vamos a llamarlo mejor, difusión. Bueno, los candidatos aprovechan los espacios de acuerdo a su entender, claro, de acuerdo a cómo pueden aprovecharlo en el sentido del momento que están viviendo y en lo que se refiere a su campaña. Esto ha sido una decisión personal, en el caso de Scioli, así para él, y bueno, yo no tengo nada que objetarle en ese sentido, ¿no? Si él ha decidido eso, él ha asumido un compromiso de postularse como candidato a presidente, y bueno, te debe tener un margen de maniobra total e independiente, más allá de los y las contradicciones que puedan despertar una u otra acción. Y en ese aspecto yo lo respeto. Seguro, se lo preguntaba en el marco de que Florencio Randazzo no quiso ir y prefirió seguir trabajando, que es otra opción también, ¿no? Total y absolutamente rescatable. Claro. Y respetable, por sobre todas las cosas. Y bueno, él tiene una forma de pensar también muy importante. Bien, ha asumido este compromiso de querer llevar adelante la conducción de nuestra patria en estos próximos años. Claro. Por lo tanto, yo respeto a todos aquellos que muestran esa vocación, ese compromiso, y que sin duda alguna va a ser, más allá de los honores que puede significar ser presidente de una nación, también va a significar, por el otro lado, un alto grado de compromiso y sacrificio. Claro, exactamente. Estaba terminando la idea, discúlpeme. No, está bien con eso. Intendente, y en su fuero íntimo, si hubiera estado usted en el... usted fuera candidato a presidente, ¿usted hubiera ido al programa de Tinelli? Y yo la verdad que no sé. Te diría que la verdad que no sé porque... nunca me imaginé, tampoco me van a invitar a mí a este programa, pero realmente lo tendría que analizar mucho, sí. Ajá, pero no es como su estilo, digamos, ¿no? No, no, otro estilo. Otro sí, estilo sí, de laburo. Más perfil bajo. Más perfil bajo, sí, seguramente. Pero bueno, no soy candidato a presidente. Si hubiese sido candidato a presidente, hubiese tenido que levantar el perfil. Claro. Sin duda alguna. Exactamente. Bueno, hablando de eso, va por la reelección, ¿no? Bueno, estamos definiéndolo en estos próximos 10 días. Ah, en los próximos. Claro, ya estamos cerquita del cierre de listas también. Claro, en los próximos 10 días vamos a tomar una decisión definitiva. Me han acercado inquietudes en ese aspecto, en esa dirección. Ajá. A la que vos te habías referido. Y bueno, lo estoy analizando y vamos a tomar una decisión definitiva. Queremos hacerlo orgánicamente. A mí me gusta conversar mucho. Claro. Y que me digan la verdad. Claro. ¿No? Sobre todo eso, porque muchas veces yo siempre digo, mirá, es más doloroso decir lo que uno piensa a decirlo después que se produce un fracaso. Claro. Entonces uno tiene que decir las cosas como son, qué es lo que siente, y bueno, y así tomamos una decisión lo más inteligente y prudente posible. Claro. Pero por lo pronto, bueno, hay que seguir trabajando y en este momento viajando a La Plata para seguir gestionando, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo, la gestión es mi vocación, mi pasión también. Claro, claro. Porque en esto de ser intendente hay que tener también mucha pasión, si no sería imposible aguantar, ¿no? Sí. Ustedes tienen un intendente también de hace muchos años y bueno, él sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de pasión y vocación. Exactamente. Bueno, le quiero agradecer muchísimo estos 17 minutos que hemos estado charlando juntos. La verdad que, bueno, si después decide continuar, nos gustaría enterarnos también, Bueno, cómo no, sí, sí. Yo calculo que en la semana que viene, fin de la semana que viene, creo que tendremos una definición ya tomada. Perfecto. Intendente, muchísimas gracias, porque a pesar de este viaje que está teniendo, nos pudo atender. Tuvimos señal bien, una cosa rarísima. Rarísima. La verdad es que nos extrañamos de las cosas que tendrían que ser normales. Exactamente. En cuanto a estas comunicaciones, ¿no? Impresionante. Le mando un saludo enorme y le agradezco nuevamente la comunicación. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Siempre. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Un placer realmente charlar con el intendente de Lobos, con el profesor Gustavo Sobrero, en esta mañana en vivo de la Ciencia.